lugar el conversatorio ese que vamos a hacer, y luego vamos a tener un espectáculo a cargo del grupo juvenil de Entoguara, que va a interpretar canciones que tienen que ver con la lucha de las mujeres. Y bueno, terminamos allí con un brinde, y el cierre de la propuesta de lo que es la muestra se va a hacer el día viernes, que termina en horas de la tarde-noche, porque a las 21 horas termina la exposición, así que va a quedar abierto a que toda la sociedad pueda visitar y pueda conocer por ahí lo que hace nuestra artista Maricela Andrada y conocer a estas otras mujeres. Claro que sí, un excelente trabajo que hace Maricela, así exactamente, que muy, ¿no?, bien elegida también para representarlas. Sí, así que es importante.